ya que el destripador era un gran trabajador. Iba parte por parte para hacer una obra de arte. Un día un cable se le cruzó y a una persona descuartizó. Lo llevó a su patio trasero para esconderlo en un agujero. Sherlock Holmes le investigó y la policía le pilló. Bebía muchas cervezas para hacer grandes proezas. El día de San Patricio usó su primer participio.